Estos son los titulares del martes 6 de septiembre. El tifón Hinamnor, número 11, se dirige a aguas frente a la región japonesa de Chugoku. El presupuesto japonés del año fiscal 2023 superará 110 billones de yenes por segundo año consecutivo. Rusia anula acuerdos bilaterales con Japón relacionados con islas en disputa. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un fuerte tifón de grandes dimensiones se dirige al norte en aguas frente a las costas de la región de Chugoku en el oeste de Japón. Según la Dirección de Meteorología, hasta el mediodía del martes, el tifón Hinamnor, el número 11 del año, se desplazaba en el mar rumbo al noreste, a 280 kilómetros al nor-noroeste de la costa de la ciudad de Matsue, prefectura de Shimane, a una velocidad de 60 kilómetros por hora. El tifón tiene una presión atmosférica central de 965 hectopascales. Cerca de su ojo soplan vientos de 126 kilómetros por hora y las ráfagas alcanzan los 180 kilómetros por hora. La tormenta ha llevado fuertes precipitaciones a algunas zonas de Japón. En la localidad de Kaio, prefectura de Tokushima, se registraron 36 milímetros de lluvia entre las 10 y las 11 de la mañana del martes. Se pronostica que en un periodo de 24 horas hasta el miércoles al mediodía se registrarán precipitaciones de hasta 150 milímetros en las regiones de Shikoku y Kansai, así como de 120 milímetros en la de Tokai. Del mismo modo, se prevén entre 100 y 150 milímetros de lluvia en esa misma región en un periodo de 24 horas hasta el jueves al mediodía. Las autoridades meteorológicas instan a la gente a mantenerse en alerta ante vientos huracanados, oleaje alto, marejadas ciclónicas, deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos, caída de rayos y tornados. El Ministerio de Hacienda de Japón dio a conocer que las solicitudes de presupuesto por parte de ministerios y otras dependencias del país superarán los 110 billones de yenes, cerca de 780 mil millones de dólares, por segundo año consecutivo. El ente gubernamental señaló que las solicitudes de recursos para el año fiscal 2023, que comienza en abril del próximo año, fueron presentadas antes de que terminara el mes pasado. La cifra total es casi un récord, solo por debajo de la del ejercicio 2022. La cartera que solicitó el mayor presupuesto fue el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, con cerca de 240 mil millones de dólares. El Ministerio de Defensa busca obtener un récord de 5 billones y medio de yenes, casi 40 mil millones de dólares. La solicitud se basa en el plan del gobierno de fortalecer considerablemente la capacidad de defensa en un plazo de 5 años. No se dieron cifras detalladas sobre algunas áreas clave, como la defensa y los esfuerzos para la promoción de una economía ecológica, por lo que la cifra final del presupuesto podría aumentar aún más. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia dio a conocer la anulación de acuerdos bilaterales con Japón que permitían a exresidentes japoneses visitar sin visa 4 islas en poder ruso. Rusia controla las islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente después de la Segunda Guerra Mundial. El lunes, el Kremlin anunció de manera unilateral la anulación de los acuerdos bilaterales y ordenó a su Ministerio de Exteriores que notificara de ello al gobierno japonés. Se piensa que la medida es una represalia por las sanciones que Japón aplica sobre Rusia desde su invasión de Ucrania. En 1991, Tokio y Moscú llegaron a un acuerdo en relación con lo que se conoce como un programa de intercambio en las 4 islas que permite las visitas sin visado a fin de promover la interacción entre los ex-residentes y los actuales habitantes de ellas. En 1999 se firmó un acuerdo adicional denominado Visitas sin visado para permitir a exresidentes y sus familiares viajar a sus localidades de origen en las islas. Aproximadamente 30.000 japoneses y rusos han participado en los intercambios. En marzo, el Ministerio de Exteriores ruso dio a conocer que el gobierno suspendería los intercambios sin visado. Agregó que cancelaría las conversaciones para la firma de un tratado de paz con Japón a manera de respuesta a sus sanciones. Asimismo, la Cancillería rusa señaló que toda la responsabilidad de este asunto recaía en el gobierno japonés, al que culpó de haber asumido una postura antirrusa. Japón impuso sanciones a Rusia en concordancia con otros miembros del grupo de los siete. Los gobiernos de la India y Japón se preparan para celebrar una reunión el jueves en Tokio a la que asistirán los ministros de Exteriores y Defensa de ambas naciones. Japón desea reafirmar la importancia que tiene la cooperación con India. En la actualidad, la India está participando en ejercicios militares a gran escala de Rusia. Se tiene previsto que asistan a la reunión Hayashi Yoshimasa y Hamada Yasukazu, ministros japoneses de Exteriores y de Defensa, respectivamente. En representación de la India participarán Subramanian Rajnikar y Rajnath Singh, ministros de Exteriores y de Defensa, respectivamente. Es la segunda vez que Japón e India celebran una reunión de 2+2. La primera fue en India hace 3 años. Los preparativos se llevan a cabo en momentos en los que China continúa fortaleciendo sus esfuerzos para obtener poder hegemónico. En la reunión prevista se cree que Japón e India reafirmarán su disposición para cooperar en los esfuerzos con el fin de conseguir una región indo-pacífica libre y abierta. Tokio también espera subrayar la importancia del diálogo de seguridad cuadrilateral conocido como Quad, en el que participan Japón, los Estados Unidos, Australia y la India. Por otra parte, la India y China están participando en ejercicios militares de Rusia. Se trata de los primeros a gran escala en que Moscú lleva a cabo desde que comenzó su invasión de Ucrania. Un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, visitó la central nuclear más grande de Europa para disipar el temor a un posible desastre. La mayoría de los inspectores concluyeron su trabajo y 2 de ellos aún se encontraban el lunes en el complejo de Zaporilla, Ucrania. En estas circunstancias, los intensos bombardeos de la zona no cesan. La central antes mencionada ha permanecido bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas desde los primeros días de su invasión de Ucrania. Funcionarios de Energoatom, la empresa nuclear estatal ucraniana, dieron a conocer que la última línea de reserva que unía la central con la red eléctrica de Ucrania había quedado desconectada. Explicaron que un incendio ocasionado por fuego de artillería la había dañado. El presidente de Energoatom, Petro Kotin, señaló que la misión del OIEA debe conducir al fin de la ocupación rusa de Zaporilla. Kotin indicó, debería ser más que una preocupación, debería ser la manera de resolver todos los asuntos que existen ahora en ese lugar. Asimismo, pidió que se envíen a la central otras organizaciones internacionales, incluyendo Fuerzas de Paz de la ONU. Soldados rusos en la región oriental están siendo blancos de más ofensivas ucranianas. Según funcionarios del Ministerio de Defensa del Reino Unido, los rusos están incumpliendo una y otra vez su objetivo político de hacerse con el control del Donbass, avanzando solo alrededor de 1 kilómetro por semana. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.